presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. La presencia del Señor. Y él los exaltará. Y en la presencia del Señor.